Les voy a contar lo que yo soy. En la corte, los ojos cerré, luego los abrí y en una pradera.